50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 2 de agosto. Cuenta DNI dio a conocer los descuentos para agosto. Los beneficios incluyen un descuento de hasta el 40% con un tope de reintegro de 1.000 pesos por semana y por persona en mercados y ferias de la provincia, siempre que las compras sean con cuenta DNI Comercios pagando con QR. Por otro lado, todos los jueves del mes estará disponible un beneficio del 40% en la compra de comercios adheridos al programa de billetera digital con un tope de 1.000 pesos por semana y por persona. También los jueves estará en vigencia los descuentos en comercios de barrio y alimentos incluidos en esta promoción. El Mercado Central dio a conocer un nuevo acuerdo de precios. A lo largo de los próximos 7 días, quienes se acerquen a la panadería de la nave 1 del predio de 520 y 115 podrán comprar el kilo de pan a 200 pesos, la docena de facturas a 300, dos prepizas por 190 y medio kilo de pan rallado a 130. En la fiambrería tendrán la posibilidad de adquirir el kilo de queso cremoso a 750 pesos y en la granja el kilo de bife de cerdo a 600. Como parte del nuevo acuerdo de precios, hasta el viernes 5 de agosto, inclusive en el almacén de comestibles, encontrarán el litro de leche descremada o entera a 194,99. Cabe recordar que el Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1, mientras que los lunes permanece cerrado. Un servicio que informa más cerca. Esta semana se realiza un operativo Acercar en Ensenada. El próximo miércoles y jueves se llevarán a cabo jornadas de documentación en Punta Lara. Distintos estamentos de la provincia y la nación estarán en Plaza Irigoyen, ubicada en calle 11 y 108, para que los vecinos y vecinas puedan realizar diferentes trámites entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Se podrán realizar trámites del Registro Nacional de las Personas, como DNI y pasaporte, hasta agotar los cupos diarios, ANSES, Migraciones, PAMI y el Instituto de Previsión Social. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.